cielo y los ojos como miel. Una boca dulce y grande que solo tiene palabras para hacerme poner bien. También cascabel dentro de su corazón, y siento que la escucho donde estoy. La mujer que amo siempre sabe un tiempo antes lo que le voy a decir. Necesita de mis besos, necesita de mis brazos, siempre pendiente de mí. Y tiene un resplandor que ilumina la avenida, y cuando me acaricia me da vida. Nunca conocí un amor así, que pueda llevarme tan alto, alto hasta llegar más alto que el sol. Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme. La mujer que amo dice que nuestros fracasos nos ayudan a crecer. Si no alcanza lo que tengo, cuando tenga entenderemos lo que nos costó tener. Y siempre me repite que no baje la guardia, afuera nos espera otra batalla. Nunca conocí un amor así, que pueda llevarme tan alto, alto hasta llegar más alto que el sol. Gracias por amarme sin dudar, gracias una vez y mil veces más. Nunca conocí un amor así, que pueda llevarme tan alto, alto hasta llegar más alto que el sol y ver pequeño el universo. Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme sin dudar, gracias una vez y mil veces más.